¿Qué os parece? ¿Empezamos? No esperamos mal, pasan 5 minutos. Pues vamos a empezar. Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Y vamos a empezar con el tema de hoy, que es ¿qué conlleva el recto pensar? Todos tenemos este pensamiento de cómo y de qué manera debemos de dirigir nuestra mente con el fin de establecer una conexión con pensamientos realmente importantes, interesantes, pensamientos que eleven nuestro estado de conciencia con el fin de trabajar con unas herramientas que puedan producir cambios en nuestra vida, cambios en nuestra existencia. Y la manera más eficaz es pensar correctamente. Pensar correctamente no siempre lo hacemos, pero evidentemente para eso estamos aquí, para aprender a pensar correctamente con el fin de establecer una comunicación con nuestros propios mundos internos. Que esto es precisamente lo más eficaz que el estudiante puede realizar en beneficio propio y en beneficio de la totalidad. Porque, ¿qué es el recto pensar? Se nos dice que el recto pensar es pensar en un estado de conciencia muy superior y desde un punto de vista enteramente nuevo para el individuo, algo que hasta este momento no ha podido llegar a realizar conscientemente. Un recto pensar consciente es con un estado de conciencia abierto y despierto en una dirección que va a realizar cambios a su alrededor y en sí mismo. Significa también pensar desde un punto de vista de lo que llamamos la mente universal. Pensar con esa mente universal que se establece la conexión con el manas o mente superior en el hombre, en sustitución de nuestra mente limitada concreta. Vosotros sabéis que la mente tiene dos funciones, es decir, es dual. Lo que llamamos mente concreta y lo que llamamos mente abstracta, o mente con forma o mente sin forma. O mente concreta y mente, yo diría, intelecto brillante, lúcido, cuando se entra en el mana superior. También significa pensar con la convicción y conciencia de que el amor es precisamente realidad, que la perfección es realidad, que la salud es realidad, que la armonía es realidad, que todo esto que hemos mencionado, todo esto es realidad. Pensar en ese estado sublimal en la que la conciencia puede establecer contacto con la perfección, con la salud, con la armonía, con todo aquello que ennoblece el carácter y las fuerzas vibratorias del ser humano. También se nos dice que el recto pensar significa la liberación en pensamiento de la esclavitud de los sentidos. Es liberarse del poder subyugante de los sentidos y la tiranía también de lo que es el deseo. El deseo tiene un gran poder y tiene pues esclavizada la mente a su servicio para hacer todo aquello que el deseo intenta experimentar en todo momento. El deseo vive de sensaciones y entonces encauza la mente hacia las sensaciones, hacia todo aquello que le puede producir una satisfacción. Significa también vivir la vida en una octava, diríamos, más alta o superior, y en un plano también más elevado y más superior. Podríamos decir que todas las notas de los grandes planos de la naturaleza tienen la misma tonalidad, pero evidentemente en unas octavas cada vez más altas. Como por ejemplo, los que habéis estudiado piano, pues sabéis que el piano tiene distintas octavas. Las notas son las mismas, pero las octavas son más graves hasta las más lúcidas, las más elevadas o las más sutiles. En los mundos internos también, la división de cada uno de estos mundos también tiene 7 subdivisiones, con lo cual las 7 notas de la música. Entonces estas 7 subdivisiones van de lo más grave a lo más sutil, en todos los planos, tanto en el plano físico en el que vivimos, como en el plano astral, como en el plano mental, y así sucesivamente en todos los grandes planos. En otras palabras, es posible trascender las limitaciones del tiempo y de los sentidos. No siempre hemos de quedar cogidos en estos planos. Podemos trascenderlos. Nuestra conciencia tiene el deber de alcanzar cada vez planos más elevados y superiores, y es por esta razón que cada vez la conciencia es más sutil, más abierta, más profunda, y percibe con mayor claridad todas aquellas vibraciones que hasta este momento todavía no podemos registrar. El que no podamos registrarlas no quiere decir que no existan. Las vibraciones están en todos los planos, en los grandes planos y en el plano en el que nosotros vivimos. Nosotros funcionamos en 3 planos, en 3 grandes planos, que es el físico, el astral y el mental. Y estos 3 planos son los que configuran nuestra personalidad. Por lo tanto, nuestra personalidad tiene que actuar de forma y manera en que nuestra manera de pensar cambie completamente. Es decir, que intentemos desviar las vibraciones mentales que van hacia afuera, que estas vibraciones mentales vayan hacia adentro. Si van hacia afuera, van hacia el mundo material. Si van hacia adentro, van hacia el mundo espiritual. Bueno, vosotros escogeréis en qué dirección queréis pensar. O bien pensáis en las cosas materiales del mundo, o bien podéis pensar en las cosas espirituales que os conducen plenamente a la liberación de todos los apegos que existen en este mundo. Es una batalla realmente muy dura para los seres humanos, porque quien establece esta batalla es a través de la personalidad, y la personalidad va dirigida por algo profundo de nuestro interior, eso que ahora desconocemos, pero hay un poder inherente en cada uno de vosotros que intenta por todos los medios zafarse, liberarse de ese mundo que esclaviza, para entrar en unos mundos internos de libertad, de luz, de espiritualidad y de conciencia realmente extraordinarios, que no podemos llegar a imaginar cómo son. Y no lo podemos imaginar porque la imaginación también es de este mundo. O sea que ni la palabra me sirve para decir lo que podemos llegar a expresar en los mundos internos. El recto pensar, así como el recto sentir, es una filosofía que brinda al hombre un mensaje de alegría y de felicidad, y que de alguna manera lo que intenta es tratar de transmitirlo a los demás. Es decir, experimentar la libertad de sentir la felicidad de los demás cuando él viva la suya. Experimentarla al mismo tiempo. Es transmitir esta felicidad que él ya siente, para que todos los demás también sientan esa felicidad. Si de alguna manera, en alguna ocasión, estamos tristones, debe haber una razón para ello. Cuando estamos tristes, algo está sucediendo en nuestra vida. Pues la alegría, la felicidad, la salud y el deleite de este simple acto de vivir nos pertenecen por derecho de nacimiento. El hecho de vivir ya nos pertenece por derecho de nacimiento, con lo cual el hombre tiene que intentar por todos los medios alcanzar ese estado de felicidad inherente en sí mismo y en todos los demás. Este es un poquitín el trabajo que cada uno debe de realizar en la vida. No es solamente el pensar, debo de evolucionar, tengo que cambiar. Hemos de trabajar de forma y manera que todo lo que está a nuestro alrededor también cambie. Que aquello que estamos expresando ayude a transformar la naturaleza humana en divina y divina en cada ser humano. También se nos dice que el recto pensar, con su mensaje teosófico, trata de enseñarnos por dónde nos hallamos desencaminados, por dónde nos equivocamos, qué ruta, qué camino estamos dejando de andar por equivocarnos en otros caminos que nos conducen siempre hacia afuera, hacia el mundo de las formas, para ayudarnos pues a volver al buen camino. ¿Qué camino, qué cambio, qué reacción deberemos de realizar para volver al buen camino? Porque tenéis que pensar que el buen camino lo hemos iniciado en el descenso, pero en el descenso hemos variado constantemente de caminos, nos hemos alejado del verdadero camino, hemos cogido caminos hacia la derecha, caminos hacia la izquierda, y finalmente hemos perdido el verdadero camino. La teosofía nos ayuda a encontrar el verdadero camino, el que dejamos en un momento por ignorancia, por desconocimiento y por identificarnos cada vez más en el mundo de las formas, en todo aquello que nos produce satisfacción y que también satisfacción y que de alguna manera nos llena de todas aquellas cosas que creemos que necesitamos, que precisamos y que realmente son las que están enturbiando la visión del verdadero camino. Ya sabéis aquella frase que decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabéis quién lo dijo? Soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros nos hemos de transformar en el camino, la verdad y la vida. Porque no solamente era él, sino todos nosotros, en nuestro interior, tenemos el camino, la verdad y la vida. Y para encontrar el camino, hemos de ir hacia adentro. Porque el camino que conduce a la espiritualidad no es ir hacia afuera, es ir hacia adentro. Pero claro, siempre surge la pregunta, ¿pero cómo vamos hacia adentro? ¿Qué es este camino? Es un camino que no tiene una senda material para poder andar sobre ella. Es un estado de conciencia que va conquistando a medida que la percepción de aquello que es real empieza a abrirse en cada uno de nosotros. Hay percepciones que están más allá de los sentidos. Hoy tenemos todavía la gran suerte de tener 5 sentidos a nuestra disposición, pero evidentemente que estos 5 sentidos no sirven para vivir en el mundo, pero estos 5 sentidos no nos sirven para vivir en ese otro mundo, porque los 5 sentidos pertenecen al mundo material y las percepciones de los mundos internos son sentidos más sutiles que la conciencia va despertando a medida que se va sutilizando y va percibiendo la realidad de estos mundos internos. Esta filosofía teosófica, todas estas escuelas esotéricas que existen serias por el mundo, tratan de enseñarnos por dónde nos hallamos desencaminados, para ayudarnos pues a volver por el buen camino, como es natural. El recto camino o el recto pensamiento, podríamos decir, trae consigo un nuevo concepto de vida. Enseña que la vida espiritual es la que realmente es importante para todos nosotros, aunque ahora no lo sepamos conscientemente. Que no podemos separar la materia del espíritu, puesto que ya en alguna ocasión alguien dijo que la materia podía solo existir espiritualmente. La materia por sí mismo no tiene existencia ni vida. La materia tiene existencia y vida porque existe la espiritualidad que le da el poder de la vida. Porque todas las formas vivientes que existen en el mundo externo, todo cuanto vemos, todo cuanto podamos observar que tiene movimiento y vida, todo esto tiene ese movimiento y vida porque la espiritualidad está perennemente siempre dándole esa posibilidad de estar viva. En cuanto la forma desaparece, la vida permanece, la vida es eterna. Por eso siempre se habla de la continuidad de la existencia, porque la vida es perenne, solamente las formas desaparecen. Pero vida quiere decir como extensión de espíritu. Espíritu y vida es exactamente lo mismo. Entonces la continuidad de vida es la continuidad del espíritu, porque sabéis que espíritu es eterno y es perenne, y la vida de las formas es caduca y desaparece, porque todo lo que nace muere, todo lo que tiene principio pues tiene fin, y eso todos vosotros lo sabéis desde que nacéis. Por consiguiente, el hombre, nosotros, existe espiritualmente o no existe, o existe o no existe. En efecto, el hombre, decimos, es un espíritu. Hombre es igual a espíritu. La definición de hombre o mónada quiere decir espíritu o hombre. El cuerpo físico no es más que una manifestación material y externa. Y eso debe de quedar muy grabado en nuestras conciencias. El cuerpo no es nada más que una manifestación externa y caduca, una manifestación que en cuanto se le termina la cuerda deja de existir. ¿Por qué preocuparnos tanto por el cuerpo? Tarde o temprano desaparecerá, pero vosotros continuaréis. Porque vosotros sois vida. Vosotros y yo no sois el cuerpo. No somos el cuerpo. No sois los deseos. No sois la mente. Sois espíritu. Y el espíritu no muere. Hay que establecer siempre esta conexión. Si no, si el espíritu no muere, entonces me parece que es de lógica el que pensemos en espíritu y pensemos por el espíritu, por la conciencia real de aquello que es perenne. Pero no obstante, aunque lo sepamos, volvemos nuevamente a pensar más en el cuerpo que en el espíritu. Es la hora de comer, es la hora de pasear, es la hora de fregar los platos, es la hora de hacer aquello, es la hora de hacer aquello, todas las cosas del mundo. ¿Cuánto tiempo dedicamos al espíritu? Hemos de pensarlo. Si somos espíritu, ¿cuánto tiempo le dedicamos al espíritu? ¿Media hora? Bueno, quizás es mucho. Bueno, esta tarde más. Que habéis estado esta mañana y esta tarde. ¿Y los demás días de la semana? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al espíritu? 10 minutos, un cuarto de hora. Bueno, si lo dedicáramos un cuarto de hora, 20 minutos, ya sería bien. Porque es más eficaz un cuarto de hora dedicado al espíritu que las 23 horas y pico dedicadas al cuerpo. Todo lo que hacéis para el espíritu queda en el espíritu. Todo cuanto hacéis en el cuerpo desaparece. Nada queda. Solamente quedan los aspectos kármicos que deberán de ser transformados con el fin de volver nuevamente al sendero antiguo. Por lo tanto, el verdadero arte de vivir es el desarrollo, es el entrenamiento y utilización de los poderes espirituales. Hay que empezar por aquí. A veces esto a la gente, bueno, que no lo conoce mucho, pues les suena un poco raro. Pero hay que establecer esta diferencia entre aquello que es y lo que no es. Lo que es está en nosotros, perennemente grabado en fuego, con el fuego de Foad dentro de cada uno de nosotros. Y aquello que no es, es viento, desaparece. Aunque las formas sean muy hermosas, no duran todo el tiempo. Las formas tienen un crecimiento, una plenitud, un decaimiento y una muerte, por muy hermosas que estas pueden ser, y por mucho tiempo que les dediquemos a las formas. Estas tienen que envejecer y tienen que desaparecer para dar paso a nuevas formas. Siempre para dar paso a nuevas formas. Se me clava la lengua. esta filosofía teosófica de la que estamos hablando nos está dando en todo momento repetidas pruebas de que mediante un, aunque sea pequeño destello de inspiración, despertemos de nuestro mísero sueño hipnótico de depresión y enfermedad y hallemos nuevamente esa alegría de vivir que en alguna ocasión hemos sentido. Esa alegría de vivir, porque en la alegría de vivir podemos transformar muchísimas cosas. Cuando nos identificamos con este sueño hipnótico de depresión o enfermedad, perdemos las ocasiones de transformar lo negativo en positivo. Porque la vida es eso, transformar. En un momento dado nos hemos identificado de tal manera en las cosas del mundo que finalmente hemos creído que somos resultado de este propio mundo. Y cuando nos damos cuenta de que en ese mundo lo que ha producido en nosotros es la desconexión del mundo al cual pertenecemos. Pero esa desconexión es nada más que aparente, porque el ligazón que existe entre aquella cosa real que mora en lo más profundo de nuestra naturaleza humana siempre está presente, aunque no lo atendamos, aunque no veamos la luz que brilla en nuestro interior, porque la hemos cubierto de deseos, de pasiones, de ilusiones y de cosas en el mundo. Son como cortinajes espesos que hemos puesto entre la realidad y nuestra percepción, y eso está oscuro. No vemos la luz que vive, que late en nuestro corazón. No la vemos porque tenemos una limitación, una frontera que no nos deja pasar, una frontera que está en nuestra mente concreta. Ahí, en nuestra mente concreta, hay una frontera y los aduaneros no nos dejan pasar. No nos dejan pasar a ese otro mundo, a ese mundo espiritual y divino. No es un aduanero quien está a la puerta, sino el guardián del umbral. Alguna vez lo habéis escuchado esta palabra. Ese guardián del umbral que te dice cuando quieres pasar, no puedes pasar porque yo estoy aquí. Y si no me transformas, no puedes pasar porque tienes que pasar conmigo. Tú me has creado y tú me tienes que transformar. Y cuando estemos limpios, podremos entrar en estos otros mundos. O sea que si no podemos penetrar, es porque hay todavía errores, equivocaciones, errores en nuestro propio carácter. Y lo que debe de realizarse es la transformación de nuestro carácter. Por consiguiente, ya lo hemos dicho antes, el hombre existe espiritualmente o no existe. Y por esta razón hemos de intentar bucear en lo más profundo de nuestra naturaleza, dice, y escuchar la voz de Dios, que es nuestra propia voz. Se nos dice que el recto pensar espiritualizado despierta y ejercita los poderes internos en el hombre, de manera que pueda lograr con éxito en la vida, crear armonía en su hogar, salud en su cuerpo y por su alegría y optimismo proporcionar esplendor y alegría a sus propios congéneres, a sus semejantes. Es más, si así lo hiciéramos, esto nos permitiría descubrir y desenvolver en nosotros mismos esa chispa de divinidad que por tanto tiempo está permaneciendo oculta, esa luz de la que hemos estado hablando. Dice, te acercarás a la llama pero nunca la tocarás. Esa luz está en nuestro interior, nunca la podremos tocar como personas. Solamente el espíritu toca al espíritu, solamente el espíritu ve el espíritu. La mente nunca puede ver el espíritu porque la mente desaparece en cada encarnación. Por lo tanto, no puede ver aquello que es eterno. Lo perecedero y lo eterno no pueden nunca estar juntas. no pueden vivir conjuntamente. El mundo material es un mundo completamente distinto al espiritual. Y para poder unir el espíritu que se manifiesta en el mundo material, el espíritu este debe de cambiar de dirección e ir hacia adentro hasta encontrar lo que se llama el sí mismo, la realidad, ese mundo interno de la realidad de Dios. Y entonces sí que esto es esencia pura, es alma reencarnada que hace parte de ese espíritu superior en el hombre. La ciencia y el arte del recto pensar son igualmente prácticos. Se ha tomado una gran verdad y dejando a un lado todo lo no esencial, se ha forjado un sistema práctico el cual se puede aplicar con precisión a todos los problemas de la vida. Nosotros, para hacerlo más fácil, siempre decimos que los problemas que la vida nos trae debemos de aceptarlos con gusto. Y esto es muy difícil. Hay que aceptarlos con gusto. Y si fuera más ocultista, yo diría contentos. Todas las cosas problemáticas que nos puedan venir en esta vida, deberíamos de aceptarlas con alegría. Decir esto, pues, a una personalidad, pues, es casi un pecado para la personalidad, decirle que hay que aceptar con alegría todas las cosas difíciles que la vida nos trae, por fuertes y duras que éstas sean. Porque estas cosas difíciles y duras son precisamente las que necesitamos para poder cambiar parte de nuestra naturaleza humana en divina. Ya sabéis aquella frase tan conocida, que el hombre tiene que recoger todo lo que siembra. Y si las cosas duras que la vida nos trae consigo son precisamente las siembras del pasado que nos toca recoger en el presente. Y si no en el presente, en el futuro. Se han de recoger. Si hoy no podemos ni tenemos las fuerzas suficientes para hacerlo, la vida nos dará nuevas ocasiones para poderlo realizar. También se nos dice que desvanece la vaguedad, el misterio y la incertidumbre que envuelven a tantas enseñanzas, y demuestra que se puede dirigir la vida precisamente por medio de métodos, yo diría, científicos, y enseña que el universo, pues, que no se mueve por capricho, sino de acuerdo a unas leyes que son precisamente inmutables. Y vuelvo a lo mismo, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y como el hombre piense en su corazón, nos dicen, así es él. Son verdades científicas demostradas. Pensad que todo lo que surge de nosotros vuelve a nosotros, sea físicamente, sea emocionalmente, sentimentalmente o mentalmente. Todo lo que surge de nosotros vuelve a nosotros. Hace un recorrido elíptico como el peregrinar de la propia mónada o espíritu. Un peregrinar el pensamiento que surge de nosotros, elíptico, que sale de nosotros y se descarga nuevamente en nosotros. Pero en el recorrido ha ido engordándose, ha ido engrandeciéndose, porque ha ido alimentándose del mismo tipo de pensamiento que nosotros hemos lanzado al mundo. Los ocultistas, ¿sabéis qué es lo que dicen? Cuando lanzamos un pensamiento fuera de nosotros, pero con fuerza, con poder y con voluntad, dice, habéis engendrado una criatura mental. Porque el pensamiento tiene vida. Aunque no lo veamos. Engendramos una criatura viviente que se alimenta, que necesita comer. Y come de otras mentes que piensan exactamente igual que nosotros. Y se descarga nuevamente en nosotros. Porque antes hemos dicho que todo lo que sale de nosotros vuelve a nosotros. Porque debe de ser cambiado. Debe de cambiar totalmente. De la misma manera que un hombre puede mover vehículos y maquinaria por medio de energía solar, como se está haciendo, así también puede, cuando comprende las leyes que rigen su vida, producir resultados admirables. Dice que pueden predecirse con la misma certeza, porque son los efectos de ciertas causas. Causas engendradas por uno mismo vuelven como efectos en uno mismo, que se traducirán en nuevas causas para ser transformadas nuevamente por nosotros mismos. Cuando lo hagamos, ya no necesitaremos ser por nosotros. A ver si hay una mejora. La vida me ayuda. Hay un caramelito. Porque si no, voy a vaciar el grifo de agua. Y con un caramelito, por pequeño que sea, lo cortamos un poquito y me mantiene la boca fresquita. No lo puedo coger. Enterito. Pienso que ya no necesitamos ser por más tiempo el juguete del destino, o bien la víctima de las circunstancias, intentando caminar por la misteriosa senda de la vida en la oscuridad y en la incertidumbre. Pienso que estamos ya lo suficientemente preparados para iniciar un nuevo camino. Un camino en que todas las cosas del pasado queden fuera de nuestra propia existencia y que afrontemos un nuevo destino. Aquello que decía Madame Blavatsky: quien siembra un pensamiento, recoge, ¿qué recoge? Una acción. Sí, quien siembra un pensamiento recoge una acción. Quien siembra una acción recoge una costumbre. Y quien siembra una costumbre recoge un destino. Hemos de intentar vivir ya la vida en este sentido. Porque apoyándonos ya en la casualidad, la suerte o la intuición no ejercitada, pudiendo apoyarse en el conocimiento y la comprensión, uno ahora puede ya dirigir su vida con exactitud y certeza, y en este conocimiento estar en paz y en serenidad consigo mismo. La importancia de este recto pensar se funda en el hecho de que todos los que somos y todo cuanto nos acontece en la vida es en gran parte el resultado de nuestros propios pensamientos. El hombre se convierte en aquello que piensa. La teosofía nos dice cambiar de pensamiento es cambiar de vida. Si cambiamos de forma de pensar, nuestra vida va a cambiar totalmente. Vamos a dejar de ser lo que somos para ser otra cosa mejor. Dejar los viejos pensamientos para sembrar nuevos pensamientos, estamos creando nuestro propio destino. Y esto es lo importante, crear nuestro propio destino. Porque el destino no lo crea nadie más que nosotros mismos. Y la importancia de este recto pensar se funda en el hecho de todo lo que somos y todo cuanto nos acontece en la vida es en gran parte el resultado de esos pensamientos. Siempre se ha dicho, es una verdad que la escuchamos en muchísimas ocasiones, que somos el resultado de todo lo que pensamos, de todo lo que pensamos que somos. Ya el Buda mismo, él dijo, todo lo que somos es el resultado de lo que estamos pensando. Si hoy nuestra vida es desgraciada y está fuera de quicio, es en gran parte debido a nuestro propio pensar, a ese pensar erróneo y desarmónico en el pasado, los frutos del cual tenemos que recoger ahora. Si hemos de recoger lo que hemos sembrado y nos están llegando los frutos y los hemos de recoger ahora, no lo dejemos para mañana. Intentemos cosechar esos frutos porque se transformarán en dulzura en nuestra propia boca. El caso es que no podemos escapar del efecto de nuestros propios pensamientos, pues llegan hasta nosotros y dicen con una precisión perfecta que la naturaleza presenta su papeleta al pago, su factura. La madre naturaleza presenta su factura y nosotros hemos de pagar, porque somos deudores y no hemos de decir hoy no puedo, pagaré mañana. Hemos de pagar cuando llega, porque cuando llega quiere decir que estamos preparados para pagar. Cuando decimos no estamos preparados, el egoísmo de no desprendernos de eso con lo que hay que pagar nos obliga a retroceder, porque no queremos todavía ceder ni un poco de ese deseo y de esa pasión y de esa identificación con las cosas del mundo, porque nos satisfacen todavía y es natural. A mí me satisfacen, pero reconozco que deben de ser cambiadas. Pero hay tantas acumuladas en el pasado que pocas van cambiando, pocas, pocas, pocas. Pero en cada vida, pocas, pocas, pocas, en varias vidas son muchas cosas las que vamos a cambiar. El caso es que no importa lo que sembremos, lo que el hombre siembra, porque eso también lo cosechará. No importa lo que siembra, esto lo cosechará, tanto en bueno como en menos bueno, o como en algo bueno. Esto se haya escrito con letras de oro sobre los portales de la eternidad. Las cosas buenas que vayamos realizando en esta existencia, esto es lo que estamos cosechando ya, al instante. Porque todo lo bueno que cosechamos está abriendo un cauce, está abriendo un camino hacia adentro, hacia la posibilidad de despertar a través de buenas cualidades, un contacto, aunque sea esporádico, con esta realidad profunda e interna que en cada uno de vosotros late. Y esto es así porque el universo está movido, pero no por capricho, sino por una ley exacta, invariable, que jamás falla. Si dejara de funcionar, todo desaparecería al instante. Si por un segundo la divinidad dejara de exhalar esa vida, todo desaparecería en un instante. Por lo tanto, esa ley exacta e invariable siempre está presente. Porque eso es vida. La vida de Dios que mantiene todo cuanto está en el mundo de las formas en continuo cambio. De consiguiente, nuestra vida, que es desarmónica, no es una vida armónica todavía por el instante, se debe simplemente al efecto de nuestros pensamientos. Si nuestra vida es desarmónica, es por culpa de nuestros pensamientos. Pues cada uno recibe exactamente la experiencia que necesita. Me diréis, ¿se necesitan los pensamientos negativos? Pues claro que se necesitan. Los pensamientos negativos, los deseos y las pasiones se necesitan. ¿Y ahora qué estoy diciendo, verdad? Se necesitan para crear un carácter, amigos míos. ¿Cómo lo crearíais si no? ¿Cómo crearíais el carácter que tenéis hoy a vuestra disposición? Todos tenéis un carácter. Y los que estáis aquí, más o menos fuerte. ¿Y por qué más o menos fuerte? Porque habéis emprendido, o habéis tomado, la decisión de un cambio en vuestras vidas. ¿O no? Estáis dispuestos a hacer un cambio en vuestras vidas. Pero hacer un cambio en vuestras vidas no es tan fácil. Y no se hace de un día para otro. Se hace en mantener esa continuidad de pensamiento, de hacer ese cambio diario, cada día, hasta el fin de vuestros días. Y empezar una nueva vida con esa decisión de cambio, cada día, cada día. Y esa decisión de cambio es cambiar las partes brutas y groseras del carácter. Porque un carácter grosero no puede entrar en los mundos internos. No podemos mezclar el aceite con el agua. Es imposible. No podemos mezclar el espíritu con la materia. El espíritu es espíritu en el mundo espiritual y la materia es materia en el mundo material. Entonces materia y espíritu no pueden estar nunca juntos. Si nuestro carácter ha sido construido por leyes de tipo personal y mental del mundo material, debe de ser transformadas aquí. Todo pensamiento negativo debe de ser transformado por un pensamiento positivo. De la misma condición, pero elevado hacia el contacto directo con los demás. Hacer el bien por el mismo bien. Pensar con cualidades superiores hacia los demás. Intentar que nuestra naturaleza vaya cambiando con el fin de ser un espejo ante los demás. Hoy por hoy somos una personalidad, sin que esto pueda molestarnos, porque yo me incluyo, que todavía tiene grandes defectos. No sabemos mantener la calma en un momento difícil. Entramos en cólera o en dificultades armónicas cuando algo nos está atacando, cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos falta el respeto, cuando alguien hace cualquier cosa que nos molesta, saltamos. No mantenemos esta serenidad, esa paz, ese estado armónico en nosotros mismos. que nada nos exalte, porque nada de este mundo puede herirnos. Dice la teosofía que el estudiante de teosofía lo primero que debe de aprender, fijaros bien, es hacerse insensible e inmutable ante el insulto y el vituperio. Eso es lo primero. Pero tú vas en el autobús y te pisan el pie y uno salta, ¿verdad? ¿Por qué salta? Porque no tiene todavía el control de su personalidad. Y la base fundamental de tener el control de la personalidad es funcionar con una mente que te obedezca a ti. No a una mente que salte por cuestiones externas. Una mente que se mantenga siempre serena y en paz, porque la realidad del ser es siempre en serenidad y en paz consigo mismo y con todos los demás. Quien se entretiene en compadecerse a sí mismo desperdicia sus propias energías. ¡Ay, qué mal me encuentro! ¡Que siempre me pasan las mismas cosas! ¡Oh, qué mala suerte que tengo! Cuando no tengo una cosa, tengo otra. Me duele la espalda, me duele aquí. A mí también me duele, a todo el mundo le duele. Me duele esto, me duele aquello. Porque a mí me duele y a los demás no nos duele. A todo el mundo le duele algo. Quien no le duele una cosa, le duele a otra. A todo el mundo le duele algo. Y quien se entretiene en compadecerse a sí misma desperdicia totalmente sus energías, puesto que todo aquello que le sobrevenga en la vida es la consecuencia precisa de su propio pensamiento. Si aquello que tiene lo acepta, bueno, mira que no te que no tiene un mal, tiene una ceba, digo los catalanes. Quien no tiene un ajo, tiene una cebolla. Por lo tanto, todo el mundo tenemos cosas, y si las tenemos, pues menos mal que las tenemos, porque sufrimiento también ayuda a la regeneración de la propia personalidad, el sufrimiento. Pero si aceptamos el sufrimiento, ya no hay problema. La regeneración viene en aceptar el sufrimiento que provocan las situaciones difíciles. Aceptarlas. Vosotros que tenéis problemas, como yo y como toda la sociedad entera tiene sus propios problemas, cuando se llega a un problema, si lo aceptáis, estáis sufriendo en el mismo preciso momento en que lo aceptáis, el 50% del 100%. Y del momento en que lo aceptáis, y eso ya está aceptado, entonces rebajáis ya el 25% más. Poco se sufre, porque pensáis, bueno, esto es lo que le pasa a todo el mundo. Si a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿por qué tengo que ser distinto? El hecho de aceptar todas las cosas que nos llegan evita que suframos. Eso es como un ejemplo para decir que se puede evolucionar hacia la vida superior con conocimiento o con sufrimiento. Depende de cada uno de nosotros el aceptar la evolución por el conocimiento o por el sufrimiento. Porque por el conocimiento, todos por el conocimiento entramos dentro del tren. La evolución es como un tren. Un tren que no se para. El tren siempre está en marcha, la evolución no se para nunca. Es un tren. Y por el conocimiento entramos dentro del tren. Y por el sufrimiento el tren nos arrastra, porque no nos podemos apear de él. Todos estamos en el tren del conocimiento. Y algunos nos arrastran. El tren nos arrastra porque no nos podemos apear. Entonces, entremos en el conocimiento y entremos en el tren. y avanzaremos a través del conocimiento, estudiando, trabajándonos, transformando nuestra naturaleza humana, quitando todo aquello que es negativo de nuestro carácter e imprimiéndole una visión de lo que es positivo y constructivo. Cuando pensamos en el mal, sin darnos cuenta, expresamos el mal. Si consentimos que nuestra mente albergue estos pensamientos equivocados, a su tiempo, ¿qué es lo que producirán? Situaciones amargas. El pensar equivocado es pensar en desarmonía. Es pensar en desarmonía con la verdad eterna. Es la causa de la mala salud. El pensar equivocado es la causa de mala salud. Necesidad, restricción y al mismo tiempo infortunio. Al pensar mal. Si no podemos eludir las consecuencias de nuestros pensamientos, vale más que no lo intentemos. En tal caso, ¿a dónde va a parar entonces la filosofía de gozo? La respuesta es que podemos controlar nuestros pensamientos como resultado del propio entrenamiento y de la propia disciplina. Podemos controlarlos y podemos transformarlos, yo diría. Podemos transformarlos porque el entrenamiento de nuestras propias disciplinas puede cambiar totalmente nuestra naturaleza humana en divina. Porque el pensamiento se puede controlar si se procura con perseverancia, paciencia y persistencia. Decía un gran teósofo que hay que tener la persistencia de la gotita de agua, de esa gotita que gota a gota cae y llega a perforar la piedra. Esa gotita tiene que estar siempre presente en nuestra mente, porque puede realizar grandes cambios que algún día u otro se alcanzan y que pueden lograr con el tiempo, mediante una práctica sistemática, desarrollar los principios adecuados para poder entrar nuevamente en el sendero del discipulado. Entonces, ya en este punto, admitiendo que es posible controlar los pensamientos, vamos a considerar pues los resultados que se pueden llegar a obtener mediante el recto pensar. Primero, en lugar de pensar destructivamente, debemos pensar constructivamente. En lugar de demoler la vida y amontonar preocupaciones para el futuro, la vida y el carácter se formarán con belleza y armonía. Las cosas cambian si lo hacemos de distinta manera. En lugar de cambiar, o en lugar de crear, entonces yo diría, desarmonía, un medio ambiente antipático, fracaso, mala salud, enfermedad e infortunio, la tendencia de aquí en adelante será cambiar todas estas cosas en éxito, salud, felicidad, paz y gozo. No sé si es una revista, es muy parecido a una revista que hace muchos años, pero me chocó, que me la leí y empezaba diciendo: todo tiene cura, todo cuanto inicies puede tener éxito, de hecho todo tiene éxito, no importa cómo inicies el proceso. Todo tiene éxito, porque el éxito está en tu interior. Aunque te equivoques, hay algo dentro de nosotros que a su debido tiempo, cuando el descenso se transforme en ascenso, eso que está por dentro, esa chispa, esa realidad de aquello que somos, es la que estará trabajando directamente en el camino de vuelta. Por lo tanto, el éxito está asegurado. Ahora, por eso, no vamos a decir, bueno, pues si está asegurado el éxito, pues bueno, me voy a lanzar a las cosas de la vida, voy a entretener todavía más. No, porque si tanto y tanto se carga de aspectos negativos, hay también una cosa que puede suceder, que la chispa se separe para siempre de la personalidad. Y lo que ha invertido en ella, lo pierda. Y tendrá que iniciar con una nueva personalidad el proceso de transformación. Pero lo que invirtió en esa, se perdió. Por eso invierte tan poca cosa. Porque el yo real es sabio. Y sabe que la personalidad puede perderlo. Lo pierde porque a veces, pues, se identifica de tal manera con el aspecto material que finalmente cree que es eso. Por ejemplo, si vosotros vais a la calle y le decís a una persona que no conoce nada, dice, tú no eres eso, tú eres espíritu, nos apartará y dice, déjame tranquilo que me estás entreteniendo, que mis cosas están aquí. Tiene razón, sus cosas están ahí. Algún día dejará esas cosas que están ahí para ir a la realidad. Por eso, a esas personas no se les puede hablar de estas cosas. Solamente se puede hablar de estas cosas a aquellas personas que buscan. Aquellos que buscan están maduros para recibir. Somos buscadores de la verdad y solamente se nos puede alimentar con la verdad, no con la mentira. Por lo tanto, hemos de intentar ser fieles a la verdad, tanto para nosotros, tanto para recibirla, tanto para escucharla, como para darla. Ser fieles a la verdad es algo que transforma la naturaleza humana en divina. El segundo punto para poder llegar a transformar esta naturaleza humana en divina, de las poderosas vibraciones de pensar constructivo, es decir, de pensar en armonía con la mente infinita, con esa mente divina universal, dice, cambiará gradualmente el carácter y transformarán totalmente nuestra vida. Porque dejamos de pensar en lo negativo para pensar constantemente en lo positivo. Y eso hará que todo lo negativo de nuestro carácter se vaya debilitando y vaya desapareciendo y tome fuerza todos esos pensamientos constructivos y positivos con los que estamos ya trabajando. Y esto va realizando, va formando un nuevo carácter en nosotros mismos. Dice que esa armonía interna se restablecerá pensando de acuerdo con la verdad eterna. Dice, se restablecerá. Lo cual quiere decir que había ya estado establecida. Bueno, esto sería tema para muchas conferencias. Pero que quede aquí. Pensad que esa armonía ya estaba establecida. Que se perdió. Que se ha perdido. Y que ahora estamos en disposición de recuperar. De transformar lo desarmónico en armónico. Hay un librito por aquí, no sé si está, que se llama En armonía con el infinito. Es muy antiguo, antiquísimo. Se van haciendo siempre nuevas ediciones. Este libro, si se lee, cambia la posición mental de los individuos. Nos hace ver lo desarmónico y lo armónico. Quizás ese es uno de los primeros libros que se leen. Por aquí dicen que sí, que lo habrán leído. Más de uno. Sí. Sobre todo era en épocas en las que por ejemplo, en España, bueno, aquí en Cataluña, estaban prohibidas estas reuniones que estamos haciendo, pero que los espiritistas a escondidas, ellos leían este libro. Cuando hubo la guerra, y al terminar la guerra todo estaba escondido, pues prácticamente todos los espiritistas tenían este libro en sus manos y les ayudaba muchísimo. Es un libro teosófico, pero que ellos tenían para poder hacer estos cambios. Mira, aquí está. Ahí es pequeño, ¿eh? No es. En armonía de Trine, es un gran autor. Trine tiene varios libros. Bueno, por aquí está. Mira, ahí dice: ¿cómo actuar de acuerdo con las leyes y fuerzas superiores? Trine. Sí, hay otro. No deben haber muchos, ¿no? Bueno, si alguien lo quiere, aquí está. Es muy interesante. Se nos dice que también la fuerza vital, infinitamente buena, que es la vida de Dios inmanente en el hombre, Dios en el hombre, podrá manifestarse en conciencia bajo la forma del bien, o sea, en salud, armonía, logro, mediante el servicio, la eficacia y la suficiencia. Yo me acuerdo siempre, más o menos cuando se leen estas cosas, me acuerdo siempre del discípulo aceptado de maestro, que cuando tiene que hacer o realizar por sugerencia interna alguna labor en el mundo, y que es lo suficientemente sutil y difícil como para tomar una decisión, porque perjudica sus propios intereses, digámosle así, pero que favorece los intereses de la totalidad. Y entonces, como que hay todavía, es un discípulo aceptado, pero todavía hay intereses en el mundo, en su mente y en su personalidad. Entonces, al no saber la decisión que debe de tomar, se pregunta a sí mismo: ¿qué haría el maestro en una situación como esta? Y él sabe lo que haría el maestro. Él sabe que el maestro haría lo que es bien para la totalidad, sin fijarse en los intereses que le pueda perjudicar. Porque a la larga, todo bien que se hace en la totalidad repercute en bien de uno mismo, porque uno es la totalidad. Uno es parte de la totalidad. Y si es bueno para la totalidad, es bueno para sí mismo. En este sentido. No se despoja el de la vida de su disciplina, sino de sus desarmonías. Esto es lo que hay que hacer, despojarse de sus desarmonías y de este sufrimiento innecesario. El recto pensar correcto, es decir, pensar de acuerdo con la verdad en mayúsculas, restablece la armonía, que es la condición normal que uno debe de alcanzar. Y el bien de una condición positiva, no una condición negativa. Desgraciadamente, la idea que la mayoría de la gente tiene del bien es enteramente negativa. Porque, ¿qué es el bien para la gente normal y corriente? Para ellos el bien es meramente, pues, lo que llamamos la ausencia del mal. No hay mal en ello, la ausencia del mal. Por ejemplo, su idea de la salud es la ausencia de la enfermedad. La felicidad para ellos es la mera ausencia del infortunio. ¿Por qué? Porque no conocen nada de la rebosante alegría inherente en la buena salud y del chispeante gozo de una nueva vida. Porque la felicidad que podemos expresar, la armonía que podemos sentir, es algo que no es de este mundo, es de los mundos internos. En ese mundo eso no lo podemos experimentar. Solamente lo podemos experimentar cuando la conciencia de lo que somos penetre en ese otro mundo. Cuando eso penetra en ese otro mundo es cuando sentimos precisamente esa felicidad, esa armonía que pertenece a los mundos internos, y es la conciencia la que lo experimenta, y ya obrando siempre desde la conciencia interior. La vida de Dios, la vida de Brahman, la vida del absoluto es perfecta, y si se deja fluir sin entorpecimientos de dentro hacia afuera, únicamente se manifestará bajo un aspecto bienhechor, amable y agradable, de dentro hacia afuera. Ya que el pensar equivocado, las creencias erróneas y la ausencia de la verdad desvían precisamente la corriente bienhechora de una vida perfecta, de esa vida perfecta de Dios, por causas desarmónicas, produciendo en ocasiones enfermedad, la extrema pobreza y también las contrariedades se aliviarían muchísimo más considerablemente, o bien desaparecerían del todo. Con lo cual llegamos a una conclusión: es inútil luchar contra la vida, pero encarando cada dificultad con la verdad, pensando en la armonía con la verdad y viviendo en la conciencia de la verdad, la vida se transforma. Viviendo en la conciencia de esa verdad, la vida se transforma y todas sus dificultades se convierten en amigos disfrazados. Nada más que en esto, que intentan desviarnos del camino. Además, a medida que el carácter va cambiando, a medida que vamos transformando nuestro carácter, las influencias y las vibraciones externas ya nos afectan cada vez menos. El poder de estas energías ya no pueden herirnos y van disminuyendo a medida que nuestra conciencia va elevándose hacia las vibraciones superiores, es decir, que va entrando conscientemente hacia ese mundo interno, real y auténtico del yo. Lo vamos a dejar aquí, porque tendría que entrar en una vertiente un poco más profunda, pero como que ha pasado ya la hora y cuarto, pues me parece que os toca el turno a vosotros, si queréis hacer algún tipo de pregunta, si queréis decir alguna cosa. Sí. Una pregunta. Si el espíritu es eterno, ¿eh? El espíritu es eterno y lleva tanto bagaje, porque la vida lleva mucho bagaje, el cuerpo no es eterno, es mortal, efímero y pasajero. Entonces, ¿por qué el espíritu, si en su bagaje ya ha recogido mucho conocimiento, cuando se disuelven los cuerpos, pierde ese conocimiento, se queda como si no existiera? Entonces, ¿el qué le ocurre? El cuerpo es el poderoso que se identifica con sí mismo, y el espíritu se esconde, porque en verdad no es aquello que diríamos. El espíritu, si lo comparamos, que dice, bueno, tenemos una lucecita que es el espíritu. Yo entonces me identifico con el espíritu. Pero eso no lo podemos hacer. Lo tenemos de una forma que decimos, creemos que está, que debe hacer eso, debe hacer. ¿En qué momento el espíritu se creará y surgirá como identificativamente los identificamos con el cuerpo? Nosotros nos identificamos con el espíritu. ¿En qué momento crees tú que puede ser eso? Vamos a hacerlo con un dibujo, porque si no la cosa se hace difícil para entender, ¿eh? Habéis oído hablar del cuerpo causal, ¿verdad? Aquí tenemos el cuerpo causal. En nuestro cuerpo causal, ahora no. Cuando hemos muerto, es decir, cuando muere, cuando hemos muerto y el proceso de la desencarnación se ha hecho totalmente, en el cuerpo causal se recogen los tres átomos permanentes. Los tenemos aquí. Los tres átomos permanentes en el cuerpo causal. Eso es todo lo que queda de una vida pasada. De una vida pasada que ha desencarnado físicamente, emocionalmente, mentalmente, y finalmente entramos en el mundo causal. En esos átomos permanentes está grabado todo el proceso de esa vida anterior. Nada se ha perdido. El cuerpo causal es la morada del alma, ¿eh? Se le llama la morada del alma. Esto es la morada del alma entre dos encarnaciones, entre la que deja y la que va a resurgir, ¿vale? Una vez hemos digerido la conciencia del mundo causal, ha digerido todo cuanto estos átomos permanentes han aportado como vibraciones constructivas y espirituales, porque es la morada del alma y las cosas materiales no pueden penetrar porque quedan sujetas a lo que se llaman los escandas kármicos del pasado. Cada escanda queda en su plano mental o astral o el físico, ahí en estado latente. Viene el momento en que el alma que reencarna tiene necesidad de nuevas experiencias, necesita reencarnar. ¿Por qué? Porque el karma del pasado encerrado en los escandas se lo está pidiendo. Mientras hay karma, hay que encarnar, porque hay que transformar. Necesita, porque sabe el alma, que es espiritual, que no hay nada todavía preparado para entrar en los mundos internos. Y entonces, en el cuerpo causal, un estremecimiento de la propia mónada del alma encarnada, un estremecimiento hace que el átomo permanente de la mónada lo lance hacia el mundo átmico, hacia el mundo mental, y entre en vibración. Y ese átomo mental, lo que hará es atraer átomos del mismo orden al suyo para poder configurar el cuerpo mental de esa nueva criatura. Aquí se inicia el proceso de la reencarnación. Lo mismo con el astral. Del astral sale hacia el mundo astral y el átomo empieza a vibrar y atrae átomos astrales para configurar el cuerpo astral de esa nueva criatura que tiene que venir al mundo. ¿Vale? Los escandas del mental entrarán en contacto con este. Los escandas del astral entrarán en contacto con el cuerpo astral este. ¿Por qué? Por afinidad se atraen, por todo cuanto se ha ido vibrando, se atraen. Luego, esto también ya desaparece porque están aquí, solamente queda el físico. En el físico la cosa es diferente. En el físico, el átomo físico entra directamente en lo que se llama el doble etérico. En el doble etérico. Y al parecer, los señores del karma, los cuatro señores de barajas del karma, hacen una lectura del átomo permanente para saber realmente qué tipo de cuerpo físico tiene que tener esa nueva criatura en el mundo físico. Cuando bien lo saben, entonces crean, los señores del karma, crean un elemental mental que tiene que descargar en esa nueva criatura tanto las cualidades como los defectos que se han podido registrar en los tres átomos permanentes, porque todo está registrado en ello. Pero aquí hay la función para que tenga un cuerpo físico denso, la unión de dos cuerpos, femenino y masculino. El espermatozoide masculino, en él está el átomo permanente que va a fecundar el huevo en la matriz femenina. El hecho de llegar, porque son millones los que surgen, el hecho de llegar es haber alcanzado el campeonato sobre todos los demás, porque solamente llega uno, femenino o masculino, solamente llega uno. Y entonces ya aquí hemos ganado la entrada en el mundo físico. Este átomo permanente se introduce en el claustro materno femenino. Ese átomo permanente y al mismo tiempo el molde de lo que será la criatura que va a nacer, el molde etérico. Y la materia etérica también se toma de la parte de la futura mamá, la materia etérica, que es un molde. Eso entra en el claustro materno y se va llenando ese molde etérico de las células que necesitan para configurar el cuerpo físico denso en el claustro materno, en función de lo que el elemental mental trae consigo. Yo el elemental mental, lo que sé, no sé, me lo invento, pero yo hago esto, son diferentes tonos, digámosle así, colores, cada uno de estas cosas es un color distinto, o un defecto o una cualidad, que es lo que se ha registrado en el transcurso de una encarnación del pasado junto con las anteriores. Y este elemental mental, en esa criatura, cuando nace, él queda como vigilante de esa forma física que acaba de nacer, para ir descargando en esa criatura todos estos colores, que son cualidades o defectos. Y a la edad de 6-7 años se ha descargado todo en esa criatura física. Y entonces eso desaparece. Ha hecho su función y desaparece. Y esa criatura queda entonces a disposición y bajo la vigilancia del alma que reencarna. Todo esto para decirte que la mónada, el espíritu, el alma que reencarna, o espíritu, nunca pierde el conocimiento que se registra en esos átomos permanentes. Estos átomos permanentes están en el individuo, Aquí hay uno, en el mundo físico. Este es el físico. Digamos que en el astral también está el astral. Y digamos que en el mental también está el mental. Estos tres están en un cuerpo encarnado. En el físico, en el astral y en el mental. Y todo cuanto hacemos queda registrado. Y cuando vienen las muertes, que van desapareciendo, cuando viene la muerte del físico, muere el físico, ¿y qué es lo que ocurre? Que el átomo permanente que estaba en el físico entra en un estado latente, ya no activo, en el cuerpo causal, vuelve nuevamente al cuerpo causal, y ahí descarga todo el positivo. Cuando muere el astral, porque el astral también tiene que morir, el átomo permanente también desaparece y entra en el cuerpo causal en un estado latente, y muere el cuerpo mental concreto, y el átomo permanente entra en el cuerpo astral. Por lo tanto, ahí hay los átomos permanentes que tienen el resultado de toda una vida pasada. Y digamos que esto que acabo de dibujar aquí, para que lo entendamos, digamos que sería, por ejemplo, eso, como un depósito. Ese depósito, pues, tiene diferentes colores. Habría que hacerlo con un dibujo, porque si no, no se nota, no se ve. Diferentes colores, porque hay vibraciones espirituales de distintas clases, así, dentro. Esto es lo que configura. Imaginémonos un depósito de agua que tiene todo esta coloreante, y que vienen entonces una ráfaga de vida que acaba de desaparecer y que vierte dentro el contenido de toda esa vida pasada, que lo que va a hacer es cambiar todo ese color, lo va a cambiar, lo va a modificar, porque hay nuevas experiencias que se vierten aquí dentro, y esto va a cambiar, se va a hacer mejor cada vez, ¿no? Y cada vez más espiritual. O sea que nada de lo positivo se pierde, nada de cuanto se hace, tanto positivo como negativo, nada se pierde. Se pierde la personalidad, se pierde esta, la tuya, la mía, esta desaparecerá para siempre. El espíritu volverá a encarnar con una nueva personalidad, que será la resultante de aquella que desapareció, pero habiendo invertido mejores cualidades que en la pasada, porque lo que ha vertido aquí dentro la ha mejorado. Por lo tanto, en cada encarnación venimos más bien preparados y más bien dispuestos para realizar una transformación total. No sé si esto tiene que dar una vuelta muy grande para contestar. Porque no se pierde ni lo malo ni lo bueno. Lo bueno automáticamente se mantendrá aquí siempre. Y lo negativo tendremos que transformarlo. Porque lo negativo es energía. Y la energía se puede transformar. La energía se puede transformar. La energía es neutra. Le damos una cualidad negativa, pero como que es neutra, la podemos transformar. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo dice que es neutra? ¿Cómo os dice que es neutra la energía negativa? No, hay negativa, neutra y positiva. Digamos que sería el punto cero. La energía es esto, positiva o negativa. Por ejemplo, mira, la energía es esto. También esto es energía, bueno, lo habéis estudiado, ¿verdad? La energía os dice que aquí esto es el más y aquí es el menos, aquí es el más y aquí es el menos y aquí es el más. Esto es energía. Esta es la energía con que actuamos nosotros. Momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de alegría, satisfacción, etcétera. ¿Qué hemos de hacer? Decimos que hemos de intentar tener un estado de conciencia tranquilo y en paz. Con lo cual, tendríamos que cambiar esta ondulación. ¿Por qué? Tendríamos que hacer una línea continua sin cambios. Una línea continua sin cambios quiere decir que no hay oscilaciones negativas ni positivas. Estamos en un estado siempre tranquilo, sereno y en paz. Y a esto se llama conciencia continua. Eso es un estado de conciencia continua. Y este otro que vemos aquí es un estado de conciencia alterna. Porque alternamos de lo positivo a lo negativo. Y aquí hemos incorporado la realidad de aquello que es, sin necesidad de utilizar los dos polos opuestos. Gracias. Por ejemplo, la energía sería esto en principio, si decimos esto, esta es la energía una. La energía una, no hay, en esta energía todo es uno. Aquí no hay diferenciaciones. Esto es energía una, la energía una. Pero al descender a nuestro mundo, decimos, mira, esto es lo malo y esto es lo bueno. ¿Quién ha puesto lo malo y lo bueno? El ser humano. Hemos puesto lo bueno y lo malo. Y la energía, que es la vida de Dios, ¿qué es lo que nos dice? Que lo cuanto hagamos tiene que ser bueno para ambos polos de puestos. En este sentido. Porque cuando nosotros decimos, bueno, ¿con qué me voy? ¿Me voy con los buenos o me voy con los malos? Cuando decimos, ¿me voy con los buenos o me voy con los malos? ¿Con quién os iríais? Unos dirán con los buenos, los otros con los malos. Bueno, pues los dos estarían equivocados. Porque lo que hay que hacer es todo aquello que hagamos sea bueno para ambos polos opuestos de una misma realidad. Esta es la realidad. Claro, decimos bueno, decimos malo, pero estos son aspectos que el ser humano ha creado en sí mismo. Entonces el sabio lo que hace es aquello que es bueno para todos. La realidad es una. Y esta realidad puede tener alteraciones, o positivas o negativas, oscilaciones. Y cuando uno de alguna manera eso lo arregla en sí mismo, estas alteraciones desaparecen para formar una línea continua de conciencia sin ningún tipo de alteración. Y esto es llevar la energía a su divino lugar. A veces me pregunto, cuando has emitido un pensamiento que no es correcto y en ese momento te acabas de dar cuenta de lo que acabas de hacer, cómo se puede tirar para atrás, o si es que se puede tirar para atrás, o cómo se puede destruir esa forma mental que acabas de emitir. Debilitándola. Es decir, si tú continúas el pensamiento, tú lanzas una criatura al espacio, le das vida. Y si le vas dando vida, le vas dando vida, le vas dando fuerza, entonces se va a alimentar, porque ya tiene una continuidad y se va a alimentar. Pero si tú ya no le das continuidad, no le das fuerza, muere por falta de alimento. La energía muere por falta de alimento. Porque tú te das cuenta, has lanzado un pensamiento equivocado, ¿no? Y rectificas y lo paras, lo paralizas. Por lo tanto, ya no lo estás alimentando. Porque el pensamiento es esto, ¿eh? Porque dice que es... Lanzamos nosotros un pensamiento. Luz. Lo sacamos aquí. Ese pensamiento le das vida. El pensamiento tiene vida. Y como un pensamiento no puede estar quieto, tiene que recorrer su elíptica. ¿Eh? Y volverá aquí. Si es un pensamiento de amor y de bondad, en el camino encontrará otras mentes que lo engrandecerán y harán lo que hace la bola de nieve. ¿Qué hace la bola de nieve cuando rueda? Pum, pum, pum, cada vez más grande, ¿no? Y cuando se descargará, aquel pensamiento fino o pequeño que lanzaste viene grande y lleno de fuerza y de vida. Si es un pensamiento de amor hacia la totalidad, cuando se descarga en ti, es como un ángel que te ha caído encima para decir una cosa. Y tú no sabes lo que ocurre. Tú te sientes contento, bien, feliz. Estoy, bueno, como nunca. Y no sé, no he hecho nada y estoy, bueno, estoy la más de feliz. Y no has hecho nada. Pues sí, has lanzado un pensamiento que ha sido de amor y de bondad hacia la totalidad y finalmente se descarga en ti. Si es lo contrario, lo que nos llega aquí es un revés de fortuna, si es un pensamiento negativo, que tú le estás dando fuerza hasta que ya toma poder por sí mismo. Viene un revés de fortuna, viene una enfermedad, viene la separación de un ser querido, vienen cosas de ese tipo. Claro que tienen que ser pensamientos muy poderosos, que no tenemos el poder de emitir estos pensamientos poderosos por el instante. Porque hay que estar pensando con ello y con mucho amor o con mucho odio. Con mucho odio y no estamos dispuestos a perder mucho tiempo con pensamientos negativos. Y con pensamientos positivos todavía no tenemos mucho tiempo. Sí, que la humanidad esté contenta, que todo vaya bien, que la gente esté contenta, que tengan buenos gobernantes, buenos religiosos, pum, y aquí bueno, ya está terminado. No se trata de crear pensamientos de ese tipo. Dice, se trata de cambiar uno. Porque cuando uno cambia, todo lo demás cambia. Con pensamientos podemos hacer muchas cosas. Pero bueno, no podemos mejorar mucho nuestra propia situación. Porque estamos trabajando con una mente que es pecadora. La mente siempre es pecadora, la mente concreta. Creamos o no, es así. Menos mal que en el camino de vuelta la mente va perdiendo su poder. Ahora estamos en el camino de vuelta. Y la mente va perdiendo su poder. Pero son millones de años, ¿eh? No. Esto no se hace de hoy para mañana. Pero bueno es, han pasado millones de años para ser lo que somos ahora, ¿no? También. Y hemos llegado a ser lo que somos ahora. Pues con millones de años dejaremos de ser lo que somos ahora para ser otra cosa mejor. Bueno, pues si no ya me preguntas. Gracias. Muchas gracias.